Ansu Fati firmó una brillante actuación el pasado fin de semana en el debut del Fútbol Club Barcelona en el campeonato liguero. El joven delantero español provocó un penalti y anotó dos tantos que facilitaron la victoria blaugrana por 4-0 ante el Villarreal. Fati arrancó como titular el encuentro en el Camp Nou y gracias a las combinaciones con Jordi Alba y Coutinho puso en grandes aprietos a la defensa rival. El entrenador Ronald Koeman habló sobre el papel del canterano tras el partido. Creo que ha hecho un gran partido, ¿no? Y por eso estuvo muy contento con su partido y esto ya he dicho directamente cuando hemos cambiado a Ansu. Yo creo que ha dado mucha profundidad al equipo, ha tenido un gran rendimiento en el partido y hay que seguir así. Leo Messi transformó el lanzamiento de penalti para poner el 3-0 y Pau Torres, en propia meta, fue el encargado de cerrar la goleada culé justo antes del descanso.